Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yo coso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y pues otra noche más aquí recibiendo un montón de inboxes, como le diría la raza, que se popularizó el término inbox a partir de algún oficinista que de repente puso en algún post o en alguna publicación: me siento triste, y alguien le respondió: ¿qué tienes, amiga? Y esta oficinista le responde: inbox. Y así hasta nuestras fechas, el señor de la tienda, el elotero, el zapatero, cuando tú le preguntas cuánto cuesta esto, te responde inbox. Entonces como que ha cambiado ya la dinámica social aquí. En fin, no me crean mucho, pero bueno, bienvenidos una vez más. Saludos a ti que estás cenando, a ti que estás en la posada. O que estás haciendo cualquier otra cosa, pero que nos estás escuchando y te estás sintonizando aquí en Ciencia y Humanismo. Bueno, no sé si todavía sea época de posadas, me imagino que sí. Pero, pues bueno, estábamos hablando la semana pasada acerca de la conquista del nuevo mundo, ¿no? Nuestro continente americano. Y pues vamos a continuar un poco al respecto, pero antes de... estaba, bueno, ahí en la página de Ciencia y Humanismo en Facebook, si la puedes buscar, o si viste a lo largo de la semana, pusimos algunas publicaciones al respecto de, pues, un fenómeno social llamado racismo. El hecho de que, bueno, tengas algún otro color de piel distinto al de otro grupo social, al de unas mayorías, que tengas otra religión. Hay muchos tipos de racismos que ahorita vamos a ver. Nada más quería platicarles, bueno, al menos un par de noticias, o una noticia específicamente de un futbolista que lloró porque los aficionados del equipo contrario le hicieron, pues, comentarios o insultos de forma racista, ¿no? Bueno, entre varios. Uno fue Wellington Carlos, el delantero de... Bueno, esto fue en Rumania, que terminó llorando a raíz, bueno, esa terminó llorando a raíz de los insultos racistas de los aficionados, ¿no? O sea, de hecho, en los últimos meses en el fútbol se ha visto marcado por varios incidentes racistas en los estadios, los que solamente no afectan el desempeño de un partido, sino también a los jugadores. Que fue este encuentro entre el Concordia y el Rapid de Bucarest, de la Liga de Rumania. Entonces, pues, Wellington Carlos terminó llorando a raíz de los insultos racistas de los aficionados. Sucedió también con un jugador venezolano que estaba jugando en Chile, cuyo nombre ahorita se me va, pero al ratito lo retomamos. Y un video por ahí que pusimos también al respecto de cómo llega un, pues, un joven de piel o de raza, si se le puede decir así, porque no me gusta decirle raza, pero en fin, ahorita vamos a hablar del tema. Pero más o menos para que se entienda, un joven de raza negra que llega, se sienta en una parada de camión, me imagino que fue en Estados Unidos, y pues le pide algunos centavos a una muchacha blanca que estaba sentada al lado de él, y esta dice que no tenía. Incluso antes de que él se sentara, como que ella se aleja, ¿no? Y después fue el experimento, 5 minutos después, con otra persona, ahora de color blanco, en la cual ella hasta le prestó dinero de una forma muy amable y platicó con él un rato, ¿no? Casos hay millones, e incluso quiero hacer hincapié en los últimos casos de la policía de Estados Unidos, de ciertos estados de Estados Unidos, de Norteamérica, en donde simplemente por el hecho de que una persona, un ciudadano, es de otro color de piel o de una etnia diferente, específicamente en la raza negra, pues se ven abusos brutales por parte de la policía, nada más por ese simple hecho, ¿no? Entonces, públicamente quiero decir, o quiero más bien reprobar el racismo, y después de que miles de años que tenemos ya como sociedad, seguimos todavía cayendo en cosas tan estúpidas como diferenciarnos o concentrarnos en lo que nos diferencia, en vez de ponernos a pensar en las cosas que nos hacen iguales, ¿no? Pero bueno, esto es algo, pues sí, realmente muy, muy triste. Y bueno, entiéndase el racismo o la historia del racismo, que comienza precisamente con la segregación presentada en muchos textos religiosos ya de hace mucho tiempo, y pues se definiría básicamente como puntos de vista, o ya sea prácticas o acciones, que pudieran reflejar la creencia que la humanidad está dividida en varios grupos biológicos llamados razas, y que los miembros de una raza comparten ciertos atributos que los hace superiores o inferiores. Ahí tienen el ejemplo claro de la Segunda Guerra Mundial con Adolf Hitler, que creía que su raza era una raza suprema, aunque precisamente él, sus raíces, pues eran medio dubitables, ¿no? Dudosas al respecto de la raza al cual él llamaba los arios, ¿no? En el racismo religioso, pues también, que proviene de las creencias o tradiciones de ciertos grupos religiosos en el siglo XIX, que se desarrolla allá en Europa, estamos hablando de los años 1800 más o menos, pues una interpretación racista del texto de la Biblia cristiana, que a partir de algunas pues elaboraciones sobre el diluvio universal y los hijos de Noé, sobre todo en la maldición de Canaán, que están presentes ya en la Edad Media, y según esta interpretación, la Biblia indicaría que hay tres razas humanas provenientes de los tres hijos de Noé, que eran Sem, Cam y Jafet, y de Sem descenderían los judíos y árabes. Ahí tenemos la parte pues de Asia Menor y de África del Norte. De Cam vendrían los negros y de Jafet vendrían los blancos. Pero esta visión bíblica de la humanidad, que se dividía en razas, se complementaba también con la llamada maldición de Canaán, que era hijo de Cam, al que Noé condenó, que dijo: maldito sea Canaán, siervo de los siervos será a sus hermanos. Eso viene ahí en Génesis 9, ahí lo buscan por ahí, si quieren, pero bueno. La interpretación racista de la Biblia, que sostuvo que la maldición de Canaán fue una maldición de Dios a la raza negra, por la cual esta era condenada a servir a los blancos. O sea, fíjate nada más desde dónde viene este racismo del color blanco al negro en cuanto a los tintes o pigmentos de nuestra piel. Y esta interpretación pues fue ampliamente difundida e incluso enseñada a los jóvenes africanos por las autoridades coloniales y los misioneros católicos y protestantes a través de los libros escolares belgas durante la primera mitad del siglo XX. Estamos hablando de 1900 para acá. Bueno, sí. Entonces, ya el racismo en la época colonial. No vamos a hablar específicamente de racismo, nada más que quiero darles así como que un preámbulo. O al menos, es más, vamos a dedicarle este bloque a eso, ¿no? Porque sí, realmente he visto desde que nací hasta la fecha, en un tiempo que vivía, bueno, pues que he vivido en algunos otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, en donde pues sí se nota demasiado, no nada más del blanco al negro, sino al latino, al asiático. Incluso el color de piel puede ser el mismo, pero porque tienen las cejas más pobladas y eres árabe, digámoslo así, pues ya te están haciendo bullying racial, ¿no? Hablábamos, o bueno, hablaremos de las castas, que fue en la población colonial, que eran pues las cruzas, ¿no? Digamos mestizos, mulatos, castizos, etcétera. Pero estas castas representaban pues todas las variedades de mezclas entre las tres etnias, que eran la europea, indígena y negra. O sea, los europeos, obviamente blancos, que vienen de Europa, conquistan a los indígenas, mal llamados indígenas porque creyeron que aquí este territorio era la India, en fin, y los negros africanos, que sirvieron como esclavos cuando se los trajeron para acá. Entonces vienen estas tres razas, se cruzan, y sus descendientes, sobre la que se creó una sociedad colonial pues muy estratificada. La extensión del cristianismo de la península, pues fue empleada por el Imperio Español en América como justificación de la conquista de las antiguas civilizaciones indígenas. Entonces, pues así en las colonias españolas en América, pues se puso un sistema de estratificación social que estableció roles y privilegios entre las personas. Me imagino que lo leíste en los libros de texto en la primaria, aunque no con ciertos detalles que no quisieron evidentemente las autoridades educativas pues incluir, para que tú no pensaras tan mal, ¿no?, de la historia. Así son, a veces como que maquillan las cosas, pero resulta que el Imperio Español consideraba que entre los seres humanos un grupo de personas pertenecían a razas puras, o sea, blancos, indios y negros, y otro grupo eran castas o cruzas, como resultado de la concepción entre personas de diferentes razas puras. Ahí tenemos el ejemplo de Harry Potter, ¿no? Pero bueno, entonces este régimen colonial buscaba pues desanimar el mestizaje, desvalorizando a las personas que eran cruza de razas puras. Y dentro de esas razas puras, la raza blanca se regía por leyes distintas a la raza indígena y asimismo que la raza negra, pero a su vez pues más coercitivas, ¿no? Dentro de estas razas puras pues había también pues distinciones con los hijos que nacían en América, porque los distinguían de los españoles peninsulares y canarios, o sea, que eran nacidos en España, de los españoles americanos o criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América. Entonces, de esta forma similar, el negro nacido en África lo era del negro criollo nacido en América. En fin, para las personas que eran cruzas o castas, se estableció una detallada clasificación con atribuciones de roles, derechos y obligaciones, creando pues denominaciones específicas para cada cruza, ya sea mestizo, mulato, ladino, zambo, cholo, cuarterón, chino, osorio, salta para atrás, tente en el aire, etcétera, ¿no? Y de este modo, por ejemplo, pues el castigo por un mismo delito variaba según la raza o casta a la que pertenecía cada pertenencia, o más bien cada persona. Pues sí, realmente desde ese entonces ya se hacía muy marcadas las diferencias, y que ahorita después de muchos años, cientos de años, todavía no lo podemos desarraigar. Todavía la lucha por la igualdad de ciertos sectores de la sociedad mundial pues no ha dado el fruto que quisiéramos o que esperábamos para el año 2014 o ya casi 2015, ¿no? Les dejo por ahí una nota muy interesante al respecto, pero por lo pronto vámonos con algo de música para regresar y hablarles un poquito más de este tema mezclado entre el racismo y la conquista, o lo que fue después de la conquista de América. Vámonos con una muy buena rola, que ya la pusimos la semana pasada, pero no importa, está genial. Nomás escucha la voz de esta mujer. Esto es a cargo de Sia, y pues esto se llama Chandelier, y de hecho si ves el video te puedes encontrar con un muy buen performance de una bailarina de 11 años de edad que pues te va a dejar así con los ojos redondos, ¿no? Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM y yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, I feel the love. I don't want hold on for tonight, on for tonight, on for tonight. Esto último que escuchaste fue a cargo de nada más y nada menos que de Lily Wood, esto que se llamó Prayer in Do. Anteriormente, la canción de Chandelier, a cargo de, bueno, lo dije igual, ¿no? Pero bueno, a cargo de Sia. Queremos mandar un saludote bien enorme a toda la banda que está cumpliendo años el día de hoy. Y bueno, a los que ya cumplieron también, pero específicamente también a el querido grupo de Monterrey del Recuerdo, ahí de Facebook, que se los recomiendo, así escríbanle Monterrey del Recuerdo, en donde, pues para toda la raza que nos sintamos de alguna forma muy regios, pues nos podemos encontrar con información muy interesante, con comentarios muy enriquecidos, acerca de los edificios que existieron antes de que nacieran nuestros padres o nuestros abuelos o bisabuelos, de las costumbres que teníamos, de qué es lo que la gente solía hacer, cómo se vestían, cuáles eran los automóviles, cómo se llamaban las calles, en fin. Muchas de estas y otras historias más ahí en Monterrey del Recuerdo, en Facebook. Saludos a toda la banda de ahí, a Ponchito el más bonito, a Tony Garza, a lo buen Longoria y también a Arturo Luna. Que bueno, pues estuvimos hace algunas semanas por ahí de... algunas semanas en el Salón Pecina, ahí en La Moderna. Yo me quedé con ganas de ir al bar más antiguo de Monterrey, que está ubicado ahí en Aramberri y Juárez, enfrente del Mercado Juárez, que es el bar Lontananza, que me cuentan que tiene 102 años de existir y que tiene el folio número 00001 de... Sí, el folio 0001 o 1 de permiso de alcoholes, ¿no? Así que, pues bueno, igual y pueden darse un trip por nuestro Monterrey antiguo en algunos lugares donde todavía se conserva esa historia y pues esa magia del pasado, ¿no? Recordarás que desde el año 1500, ya cambiando de tema y yéndonos como unos 500 años más para atrás, continuando con lo que hablábamos de una nueva fe y el nuevo mundo y la conquista, pues ahí por el año 1500 había en Roma papas, no papas de potatoes, de patatas, ¿no? Sino papas de la iglesia, ¿no? Para quienes su sacerdocio era menos importante que el lujo y el poder, y que hicieron construir iglesias magníficas por artistas famosos. Tras el acceso al pontificado de dos papas de la familia de los Médicis, que tanto se hablaba allá, en esta parte de Europa, pues se había preocupado en Florencia por el arte y la suntuosidad. Se levantaron en Roma edificios especialmente maravillosos y gigantescos. De hecho, la antigua iglesia de San Pedro, que fue fundada al parecer por Constantino y en la que Carlomagno había sido coronado emperador en otros tiempos, pues no les resultaba lo bastante esplendorosa y se dispusieron a construir una nueva de dimensiones imponentes y de una belleza nunca antes vista. Pero pues esto costaba mucho dinero, ¿no? El origen de ese dinero no importaba entonces tanto a los papas como pues el hecho de que llegara y permitiese concluir la magnífica iglesia. Entonces, para agradar al papa, algunos sacerdotes y frailes recaudaron dinero de una manera que no estaba de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. Hacían pagar a los fieles por el perdón de los pecados. Vaya y hágame usted hacer el favor. En fin, entonces esta práctica se conocía con el nombre de indulgencia. La iglesia enseñaba que solo puede ser perdonado el pecador arrepentido, pero aquellos comerciantes de indulgencias no se atenían a esta doctrina. De hecho, en Wittenberg, en Alemania, pues vivía por entonces un monje de la orden de los Agustinos que se llamaba Martín Lutero, cuando en el año 1517 uno de esos comerciantes de indulgencias llegó a Wittenberg con el fin de recaudar dinero para la iglesia de San Pedro, cuya construcción dirigía aquel año el más famoso pintor del mundo, que era Rafael. Pues Lutero quiso llamar la atención sobre aquel abuso reñido con la doctrina eclesiástica y clavó en las puertas de la iglesia una especie de cartel con 95 proposiciones en las que denunciaba aquel mercadeo con la gracia del perdón otorgada por Dios. En efecto, lo más terrible para Lutero era que se hubiera, pues, de alcanzar la gracia divina del perdón de los pecados mediante dinero. Siempre se había considerado un pecador que debía temer, como cualquier otro, la cólera divina, pero creía que solo una cosa podía salvarlo de la condena de Dios, su gracia infinita. Y esa gracia, que opinaba Lutero, pues no la pueden comprar los humanos con dinero. De poderlo hacer, pues no sería gracia. Hasta las personas buenas son pecadores merecedores de la condena ante Dios, ¿no? Que todo lo ve y conoce, según esta filosofía. Entonces, solo su fe en la gracia gratuita de Dios puede salvarlas y nada más. Entonces, ya en la enconada disputa que estalló en aquel momento en torno a las indulgencias y su abuso, pues Lutero insistió pues en esto, ¿no? Y enseguida, y con una claridad e intransigencia aún mayores, enseñó y escribió que todo es superfluo excepto la fe. O sea, también los sacerdotes y la iglesia que lleva a los fieles a participar de la gracia de Dios en la misa. Y esta gracia no se puede conseguir por ningún medio. El individuo únicamente puede salvarse por la confianza firme y la fe en su Dios. La fe en los grandes misterios de la doctrina cristiana. La fe en que la Eucaristía, comemos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre en el cáliz. Eso es lo que decía Lutero. O sea que nadie puede ayudar a otro a obtener la gracia divina. Cada creyente es, por así decirlo, su propio sacerdote. Y los sacerdotes de la iglesia no son más que maestros y auxiliares. Y por tanto pueden vivir como las demás personas e incluso casarse. Entonces ahí viene una pequeña reforma, bueno, una gran reforma, una revolución. El creyente no debe aceptar sin más la doctrina de la iglesia. Tiene que indagar en la Biblia el pensamiento de Dios. Solo es válido lo que está en la Biblia. Y eso era lo que opinaba precisamente este señor Martín Lutero. Y de hecho él no fue el primero en tener tales ideas. Porque 100 años antes de esto, había un sacerdote que se llamaba Hus, que había enseñado en Praga algo similar. De hecho, se le había invitado a acudir ante un concilio en Constanza, y contra las promesas del emperador, lo quemaron por hereje en el año 1415. Y bueno, pues tuvo seguidores que también los mataron en unas guerras muy sanguinarias y feroces, durante las cuales quedó asolada media Bohemia, que era el nombre del imperio, un imperio europeo anteriormente. Ahí por ahí te puedes checar los mapas, es más, vamos a ponerte los mapas antiguos ahí en Ciencia y Humanismo. Pero bueno, hablando, continuando acerca de este señor, de Martín Lutero, y sus partidarios, que les podía haber ocurrido lo mismo, pero los tiempos habían cambiado ya, aunque solo fuera por la invención de la imprenta. Los escritos de Lutero, que eran redactados pues así con mucha garra, aunque muy frecuentemente resultaban también algo groseros, pues los compararon, fueron comparados de hecho y leídos por toda Alemania y obtuvieron la adhesión de mucha gente. Cuando el Papa lo supo, amenazó con excomulgarle, pero pues Lutero ya tenía tantos seguidores y no le importó. Quemó en público la carta del Papa y entonces pues ya lo excomulgaron de verdad, ¿no? Ya después él y sus partidarios se separaron de la iglesia y en Alemania hubo pues una conmoción y mucha gente se puso del lado de Lutero, ¿no? Porque el Papa, con su amor por el lujo y la riqueza, pues no era querido ya en ese país. De hecho, algunos príncipes alemanes no tenían tampoco nada que objetar a una reducción del poder de obispos y arzobispos y a que las grandes posesiones de la iglesia pasaran a sus manos. Entonces se unieron a la reforma, como se llamó el intento de Lutero de volver a despertar la antigua piedad cristiana, ¿no? Ya por aquellas fechas, en el año de 1519-20, por ahí, ya había muerto el emperador Maximiliano, que era el último caballero, y su nieto Carlos V de Habsburgo, nieto también de Isabel de Castilla, la reina de España, y fue nombrado ahora el emperador alemán. Entonces tenía nada más 19 años y no había estado nunca en Alemania, nada más en Bélgica, Holanda y España, que formaban parte también de los países heredados por él. Entonces, como soberano de España, reinaba asimismo sobre la América recién descubierta, a donde había marchado Cortés para realizar sus conquistas. Entonces, pues algunos aduladores pudieron decir de él que en su reino no se ponía el sol, porque en América es de día cuando entre nosotros es de noche, en fin, ¿no? En realidad, su imponente imperio, al que pertenecían las antiguas tierras hereditarias habsburguesas de Austria y el legado de Carlos el Temerario de Borgoña, es decir, los Países Bajos, además de España y el Imperio Alemán, pues solo tenía un competidor serio en Europa, que era Francia. Pero Francia no era ni de lejos tan grande como el imperio de Carlos V, aunque bajo su eficiente rey Francisco I se había hecho más uniforme, más rica y más sólida que el otro, ¿no? Aquellos dos reyes pues se peleaban entonces el poder en Italia, el país más rico de Europa, con unas guerras así muy confusas y largas que los papas apoyaban algunas veces y otras no. Y bueno, ya para 1527 fue saqueada la ciudad de Roma por los lanquenentes del emperador y la riqueza de Italia pues fue destruida, ¿no? Igual y esta parte de la historia no te la habían contado en la primaria o en la secundaria, pero cuando Carlos V accedió al poder en esas épocas se llevaba bien con el Papa y era un joven muy piadoso, y por eso una vez que lo coronaron en Aquisgrán pues quiso poner en orden los asuntos con el hereje de Lutero. Entonces, nada le había agradado tanto como ordenar que lo encarcelaran, pero el príncipe de la ciudad de Lutero, Wittenberg, el duque de Sajonia, llamado Federico el Sabio, pues no lo permitió, y después lo protegió y no dejó que nadie lo matara. Entonces, fíjate nada más qué bonita la historia, ¿no? Carlos dio orden de llamar al monje rebelde ante la dieta imperial convocada por él en Alemania. Entonces la dieta se reunió en Worms en el año de 1521 y ahí se congregaron todos los príncipes y personas importantes del imperio en una asamblea en donde Lutero se presentó y pues bueno, se había declarado dispuesto a renegar de su doctrina si se le demostraba su falsedad con la Biblia. Entonces ya sabes que Lutero reconocía la Biblia como la palabra de Dios, pero la dieta imperial, los príncipes y los nobles no quisieron entrar en una disputa verbal con aquel doctor instruido y aplicado, que es lo que sigue pasando todavía. Pero bueno, el emperador le exigió que pues se retractara de sus doctrinas, Lutero le pidió un día para pensarlo. Estaba decidido a mantenerse en su fe y escribió a un amigo en esa ocasión. Dijo: es seguro que no me retractaré ni un ápice y confío en Cristo. Obviamente aquí ya sabemos que vienen pues la reforma, los protestantes, ¿no? A raíz de Lutero. Y bueno, resulta que al día siguiente se presentó porque ante la dieta imperial reunida pronunció un largo discurso en latín y en alemán en el que explicó qué era lo que él creía. Y dijo que lo sostenía si había ofendido a alguien en el apasionado encuentro de la lucha, ¿no? Pero no podía retractarse. Y eso es tener, pues digamos, unas convicciones muy firmes. Nadie te puede cambiar mediante palabras bonitas, estando sentado ante cualquier cosa, un altar, un atrio, un podio, etc. Entonces, el joven emperador, que probablemente no había entendido nada, ordenó decirle pues que respondiera de una vez con precisión y de manera tajante. Y Lutero con fuertes palabras repitió que solo podrían obligarle a retractarse razones tomadas de la Biblia. Dijo: mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y por tanto no puedo ni quiero retractarme de nada, pues es peligroso actuar contra la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. En fin. Como que ya le dedicamos mucho tiempo aquí a Martín Lutero. Sí, teníamos que meterlo aquí en la historia porque fue un personaje muy importante religiosamente. Y más adelante vamos a ver qué onda, qué pasó después. Pero por lo pronto, vámonos con algo de música. Aquí en Ciencia y Humanismo, esto que vas a escuchar, y hablando de Lutero, y hablando del Papa, y hablando de la Iglesia, y hablando de discursos, esto se llama The Great Commandment, el gran mandamiento. Canción de 1987 a cargo de The Camouflage. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albén y no lo olvides, y yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Believe the scholars, read the readings. Ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo. Esto que escuchaste, que recién acabas de escuchar, fue a cargo de nada más y nada menos que de Camouflage, de Great Commandment, del año 1987. Estábamos hablando acerca de Lutero, que ya si lo pensaste un poquito mientras estabas escuchando la canción, pues sí, iba a ser él su propia Biblia, ¿no? Después de que la Dieta Imperial dictó una ley en la que condenaba a Martín Lutero de hereje, es decir, nadie debía darle de comer, ayudarle o cobijarlo, quien lo hiciera también sería un excomulgado y un hereje, ¿no? Y lo mismo quien comprara o tuviera los libros que él escribía. Entonces, cualquiera podía matarlo y quedar impune, estaba fuera de la ley, que es Vogel Frey, que es entregado a las aves como un ajusticiado, según se decía entonces en alemán. Entonces, su protector, que era Federico el Sabio de Sajonia, ordenó recogerlo en secreto y llevarlo a su castillo de Wartburg, donde vivió disfrazado y con nombre falso. Si lo ponemos ahorita, a estas fechas, nos puede hacer alusión a nombres como el de Snowden, o el de Julian Assange, ¿no? Que son personas que tienen información, que piensan diferente. Bueno, no piensan diferente, pero están sacando algo a la luz. Entonces no le conviene al gran sistema de engranes y por eso les hacen estas cosas tan horribles, ¿no? En donde merman sus libertades de expresión a tal grado que sus libertades físicas y de tránsito también se ven, así como su vida, arriesgadas. Pero bueno, ahí en esa cautividad voluntaria, pues Lutero tradujo la Biblia al alemán para que todos pudieran leerla y meditar sobre ella. Esto, sin embargo, pues no era tan fácil, porque Lutero quería que todos los alemanes leyeran su Biblia, pero en ese entonces no existía aún un alemán común hablado de manera general. Los bávaros escribían en dialecto bávaro y los sajones en sajón. Entonces Lutero pues se esforzó en hallar una lengua comprensible para todos, y así fue como con su traducción de la Biblia creó un alemán que sigue siendo hoy, con pocos cambios, la lengua escrita de los germanohablantes después de más de 400 años. Entonces, Lutero continuó en el castillo de Wartburg hasta tener noticia de una consecuencia de sus discursos y escritos que no le agradó mucho, ¿no? Sus partidarios se habían convertido en luteranos más acérrimos aún que el propio Lutero. Retiraban las imágenes de las iglesias y enseñaban que era injusto bautizar a los niños, pues cada persona debía decidir libremente si quería ser bautizada o no. Entonces, por eso se les llamó iconoclastas, que en griego es rompeimágenes, y anabaptistas, o sea, rebautizadores. Entonces, los campesinos se habían sentido profundamente impresionados por cierta doctrina de Lutero, al entenderla en el sentido que les convenía, y eso se sigue haciendo actualmente, cada quien entiende las cosas a como les conviene, pero bueno. Lutero había enseñado que toda persona debe obedecer exclusivamente a su conciencia y a nadie más, y procurar obtener la gracia de Dios por su propia cuenta, como ser humano, singular y libre, ¿no? Los campesinos, que eran sometidos a ser sirvientes o vasallos, entendieron esta doctrina del hombre libre, no sometido a nadie en el sentido de un derecho a la libertad. Entonces, armados de orcas y guadañas, se reunieron en una revuelta, mataron a los propietarios de tierras y marcharon contra monasterios y ciudades. Lutero luchó con todo el poder de sus sermones y escritos con aquellos iconoclastas y anabaptistas, tal como había luchado antes contra la iglesia, y contribuyó a reprimir y castigar a los campesinos en guerra. Entonces, esa disensión que hubo entre los protestantes, como se llamó a los partidarios de Lutero, supo, pues bueno, lo que ocasionó fue una enorme ventaja para la gran iglesia unitaria católica. En efecto, Lutero no había sido el único en mantener y predicar durante aquellos años esa clase de ideas, porque en Zurich, el párroco Zwinglio, así se llama Zwinglio, había marchado por caminos muy parecidos, y en Ginebra, otro estudioso llamado Calvino se había también apartado de la iglesia. Pero por más similares que fueran esas doctrinas entre sí, sus seguidores no pudieron unirse ni soportarse, y es algo que vemos en la actualidad. De ahí tenemos todas las raíces de nombres diferentes de sociedades, bueno, no de sociedades, sino de religiones, y algunas sectas o sociedades secretas, porque no son lo suficientemente numerosos como para pertenecer a una religión conocida, por las diferentes ideas y ramas que van formándose a cargo de cierto líder o cierta lideresa. En fin, pues bueno, fue una nueva y grave pérdida que se sumó entonces a la sufrida por el papado, ¿no? Por aquellas épocas era soberano de Inglaterra el rey Enrique VIII, que estaba casado con una tía del emperador Carlos V, pero no le gustaba a su mujer. Bueno, en fin, habría preferido casarse con Ana Bolena, que era una de sus damas, pero el papa, como máximo sacerdote, pues no le iba a dar permiso. Así que, algunos años después, pues Enrique VIII apartó a su país de la iglesia romana y fundó una iglesia propia que le concedió el divorcio. Enrique continuó persiguiendo, no obstante, a los partidarios de Lutero, pero Inglaterra se perdió para siempre para la iglesia católica romana. El rey Enrique VIII se aburrió también pronto de Ana Bolena y ordenó decapitarla, imagínate nada más. 11 días después se volvió a casar, pero esta nueva esposa falleció antes de que pudiera liquidarla. Enrique se divorció igualmente de la cuarta y se casó con una quinta, a la que también mandó decapitar. Ya la sexta murió después de él, ¿no? Pero a Carlos V pues no le proporcionaba ninguna alegría su gigantesco imperio, donde reinaba tanta confusión y en el que se luchaba cada vez más con ferocidad en nombre de la fe. Guerreó sucesivamente contra los príncipes alemanes, que eran partidarios de Lutero, y contra el Papa, contra los reyes de Francia y de Inglaterra, y contra los turcos, que llegados desde el este habían conquistado ya Constantinopla, la capital del Imperio Romano Oriental. Los turcos asolaron Hungría y avanzaron hasta Viena, que sitiaron en vano en el año de 1529, y aquel soberano acabó hartándose de su imperio y del sol que no se ponía en él. Estableció a su hermano Fernando como soberano de Austria y emperador de Alemania, y dio a su hijo Felipe España y los Países Bajos. Y ya en el año 1556 se retiró como un pobre anciano y quebrantando al monasterio español de San Jerónimo de Yuste. Ahí, según se cuenta, que se dedicó a reparar relojes y ponerlos en su hora correcta, ¿no? Quería conseguir que todos sonaran al mismo tiempo, pero no lo logró. Y se cuenta que dijo: ¿cómo me he equivocado al querer aunar a todas las personas de mi imperio cuando ni siquiera soy capaz de poner en hora unos relojes? Carlos murió solitario y decepcionado, pero los relojes de su anterior imperio siguieron dando la hora del tiempo, cada vez todavía más desunidos. Y esa es la triste historia de Carlos V, ¿no? Así que cada vez que vayan a abrir un chocolate, piensen en esto que les acabo de decir. El próximo programa, si algo más no sucede, vamos a estar hablando, entre otras cosas, de la iglesia militante, ¿no? De Ignacio de Loyola, el Concilio de Trento, la Contrarreforma, bla, bla, bla. Pero bueno, ¿qué horas son? ¿Ya es hora de irnos o no? Bueno, sí, ya casi. Así que nos vamos por ahorita. Regresamos la próxima semana, si el aire de nuestros pulmones todavía, pues, continúa ahí. No al mismo, ¿verdad? Exhalamos e inhalamos, pero esto fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Te quedas con Ich verlasse dein Herz de La Cremosa, precisamente hablando de Alemania. Saludos para pues Checo Becerra, Álvaro Guadiana. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Un gusto haber estado contigo. Que pases unas fechas muy bonitas en compañía de tu familia. Estas fechas que, bueno, no quisimos hacer un programa similar al del año pasado de las fiestas de Saturnalia, pero por ahí lo pueden encontrar en la página de Ciencia y Humanismo, ¿no? Felices fiestas, como quiera, para todos ustedes. Que fíjate, yo ni siquiera digo este tipo de palabras, pero bueno, me vale. Esperemos que este fin de mes, de este calendario gregoriano, pues represente también un fin de todas tus agonías, de todas tus aflicciones, de todo lo malo que pudiera estar metido ahí, arraigado en tu cerebro, en tu corazón, en tu espíritu, como le quieras llamar. Y que, pues, enero sirva como un placebo, ya sea por su nombre y por la temperatura, para que inicies, junto con tu sociedad, algo positivo, algo bueno, algo en el que pues pueda ser de alguna forma parte de un cambio en pro de la paz, de la fraternidad, de la armonía entre los que viven alrededor de ti. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia. Espero que te reencuentres con esas personas que hace mucho tiempo no veías. Los que se fueron en este 2014 están en otro lado, ya no están aquí. Quizá estén en otro lado, no lo sabemos, pero en su memoria estamos nosotros y los que han de venir después de nosotros. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz. Hasta la próxima. Was ich fühle, das verdanke ich.